Hola a todos, buenas tardes y bienvenidos a la edición 267 de Estrellas de Metal. Hoy viernes de 20 de marzo, donde analizaremos el nuevo álbum de From Ships to Wolves, titulado Ephemeris, que nos ofrece una apuesta contundente de rock y metal alternativo, del que os desgranaremos su contenido y nuestras primeras impresiones. Además, traeremos algunos estrenos que han salido en el día de hoy. Un programa que promete sacudir al oyente cargado de riffs pesados y riffs y ritmos potentes. Death metal melódico y metalcore componen gran parte de su contenido. No olvidamos, por supuesto, nuestro apartado de festivales para la semana que viene, así que ir preparando lápiz y papel que arrancamos. Aquí en directo, desde los mandos de la nave, me encuentro yo, la loca de los peines, o Madame Butterfly, saludando desde León a Metal Rocker 18. Hola, muy buenas tardes. Bueno, os recordamos que estamos en directo también todos los viernes de 4:30 a 5:30 y que si no puedes escucharnos en directo, también estamos en remisiones los miércoles de 11 a 1 y los sábados de 3 a 5 desde la web de Agora Sol Radio. Y además también estamos los martes de 11 a 12 de la noche desde Radio Trama en Sabadell. Un saludo enorme para todos los de Radio Trama. Y antes de empezar con esta edición 267, vamos a presentar el discazo de fondo que nos va a acompañar a lo largo de esta edición, porque vamos a abrir nuestra efeméride de hoy y nuestra sección de tal día como hoy con el octavo álbum de estudio de Sepultura, Nation, lanzado el 20 de marzo de 2001 a través de Roadrunner Records. Y el segundo disco con Derrick Green como vocalista, quien se ha mantenido dando caña hasta la actualidad. El disco cuenta con las colaboraciones del cantante Jamie Hasta de Hatebreed, Jave Biafra, cantante de Dead Kennedys o Apocalíptica, entre otros. Un álbum que, a pesar de recibir mejores críticas que su antecesor, Against, lanzado en el año 1998, curiosamente vendió menos copias y de hecho vendieron 55.700 copias únicamente en Estados Unidos y fue disco de oro en Brasil. Unas cifras bastante alejadas de lo que la banda solía manejar. La formación, molesta con el sello Roadrunner Records, se quejó de que no le dieron suficiente cobertura y promoción. Y una de sus quejas es que uno de los temas, A Man Army, tenía previsto contar con un videoclip cuya grabación iba a ser en verano de ese mismo año, pero sin embargo, por falta de apoyo de la promotora, no se pudo llegar a grabar nunca. La formación cambió a SPV, discográfica independiente alemana, al año siguiente, y en este Nation nos encontramos con un disco que cuenta con 15 cortes, siendo el último de ellos totalmente instrumental y que en su edición especial contó con 20 temas. Figuraba entre estos Bauhaus, una cover de Belalbox Death. Y en este Nation tenemos un disco del que ya con el primer tema, Sepul Nation, la banda nos muestra sus claras intenciones adentrándonos en un disco de canciones muy pegadizas y hablando sobre temas políticos a ritmo de metal, hardcore, punk y por supuesto thrash metal. Y es que la portada del disco ya evoca el pensamiento tirando hacia el lado más comunista, político de la banda, con el que apoyan al pueblo y se rebelan contra la opresión. El tema que quizá refleja un poquito mejor estos ideales y que además es un grito de guerra en esos directos es el tema Vox Populi. Como curiosidad, además, en el año 2002... la banda publicó el directo Under a Pale Grey Sky, un directo grabado en el año 1996 en la Bristol Academy de Londres, y fue un directo que salió publicado por Roadrunner Records mientras que la banda estaba en proceso de separación, y de hecho ese fue el último concierto de la banda con su formación original, ya que Max Cavalera abandonó la formación muy poquito después. Y la formación actual se niega a tocar esos 28 temas del directo actualmente en sus conciertos. Y para dar intro a esta edición 267 del programa de hoy, vamos con este Vox Populi de la mano de Sepultura. Yeah. Vox Populi de la mano de Sepultura en nuestro apartado Tal Día Como Hoy o nuestra querida Efeméride. Y bueno, como comentábamos al principio, este programa viene cargado de metal, un programa muy pesado. Y haciendo muestra de ello, para muestra un botón, primer tema lanzado por los suecos Arch Enemy desde que se anunciaron la incorporación a filas de Loren Hart, a quien se le conoce por Once Human. To the Last Breath sigue la línea de la formación, guitarras de riffs melódicos, potencia y profundidad compositiva. Fue lanzado el pasado 19 de febrero el tema compuesto por Michael Amott encierra en su letra sentimientos que hablan de decepción, colapso moral y resistencia. El guitarra ha enfatizado que el tema representa la resiliencia y un desafío. Un tema que arranca muy potente y que podemos disfrutar a continuación. Toxic drive! To The Last Breath, dando caña con este tema de Arch Enemy con Lauren Hart como vocalista. Pues sí, todo un temazo, las cosas como son. Y vamos a seguir con un poquito de new metal, con una banda que estrenamos aquí en el programa. Ellos son Ghetto Paradise, esta banda francesa originada a principios de los 2000, que buscan llevar al oyente a un viaje a través del tiempo. Están influenciados por bandas como Deftones, System of a Down, Kitty o Limp Bizkit, entre bastantes otros. Este grupo acaba de publicar el tema Guilty Human Beast, un tema personal con el que la banda quiere recordar el momento en el que te das cuenta de que una sola persona puede causar mucha destrucción y caos. Y es que a veces solamente basta un gesto o un instante para que todo cambie. Con este tema lanzan el mensaje de que las personas pueden ser destructivas, ya que todos avanzamos en una especie de apocalipsis silencioso en el que el apoyo mutuo es esencial. Pero hagamos lo que hagamos y estemos donde estemos, la sombra del mal persiste. Shattering my pues aquí teníamos Guilty Human Beast de la mano de Ghetto Paradise. Prometíamos caña y lo estamos cumpliendo, aunque vamos a bajar un poquito las revoluciones del programa con el disco que vamos a analizar a continuación. Pero un poquito solo. Sí, un poquito, un poquito. Y es que hoy analizamos el nuevo álbum de la banda From Ships to Walls, formación que arrancó en el 2015 y que desde sus inicios ha tenido un apoyo incondicional de sus seguidores. Una formación impredecible a la hora de componer, que apuesta por la versatilidad en sus lanzamientos. La formación se nos presenta con un sonido de metal alternativo y rock. El pasado 26 de febrero se publicó este nuevo álbum titulado Ephemeris, que significa diario. Con Ephemeris tenemos un álbum compuesto de 10 cortes de fácil escucha que te va transportando de un tema a otro. En general sigue una línea continua en el sonido, aunque en ocasiones vemos temas un poco más potentes y en algunos ritmos también más melódicos como en Submission. En general se caracteriza por riffs pesados, batería rápida y una voz que oscila entre lo más melódico alternada con otras partes un poco más agresivas, de guturales. Electrify es un tema que también representa esa oscilación y ese ascenso en potencia según se va desarrollando su composición. Hay temas que empiezan con una voz en off al principio, una voz distorsionada como Hollow. En general se aprecia rock alternativo, pero pasea en la delgada línea donde roza en ocasiones melodías más oscuras sin llegar a entrar de lleno. El álbum se nos presenta como un viaje personal e inmersivo hacia el autodescubrimiento. Creado con la colaboración de miembros actuales y anteriores, ofrece una mirada cruda sobre cómo afrontar los obstáculos más profundos de la vida. Las letras son un reflejo de experiencias personales donde refleja la lucha y el dolor hasta el crecimiento y la esperanza, documentando el incansable camino hacia la superación personal. Un ejemplo de esto lo tenemos en Hollow, del que la formación lanzó videoclip y en el que nos ofrecen una crítica implacable hacia la comunidad y lo que la banda considera una forma de esclavitud moderna. En él diseccionan el precio de la aceptación, sueños abandonados, preguntas silenciadas y vidas reducidas a una rutina mecánica, reflejando una vida donde nos encontramos seguros pero vacíos por dentro. Otro de los temas que se adelantó fue Rejection, que también nos habla de la frustración generacional y la necesidad de proteger tus sueños. En definitiva, un diario desarrollado en 10 temas. No niego que ha sido difícil elegir el tema para hoy, pues todos tienen una potente personalidad propia. Pero entre todos hemos elegido uno de los que se encuentran casi al final del álbum. Cerramos este análisis con Reminiscent. Pues aquí teníamos Reminiscent, perteneciente al álbum Ephemeris de From Ships to Wolves, que si no lo habéis escuchado, pues os animamos a que le peguéis una vueltecilla. Y vamos a abrir ya nuestro apartado nacional. Yo sigo bajando un poco las revoluciones, aunque sé que luego Metal Rocker 18 os va a dar para el pelo. Sí, correcto. Hoy ha salido el nuevo álbum de Whiskey Caravan titulado Invisibles, un álbum compuesto de 11 cortes del que ya pudimos escuchar en el programa El Predicador y una y otra vez. Uno de sus últimos lanzamientos antes de esta publicación fue Esa sombra soy yo, un tema que a pesar de la suavidad en general de su composición, un tema muy pausado, suavito, sobre todo a la voz, también cuenta con riffs intensos y melódicos. Un tema muy emotivo si analizas la letra, muy profundo en cuanto a los sentimientos que refleja. Me transmite esa sensación de vigilancia y protección de aquello que amas, lo que aprecias, algo que brilla distinto y que lucha por no apagarse. Os dejamos con Esa sombra soy yo. Intentarán romperlo. sé, porque esa sombra y yo nos conocimos bien. De noche en la ciudad no deja de llover, pero otro día más verás amanecer. Hay algo en tu interior que lucha por volver, lo sé, porque esa sombra y yo nos conocemos bien. Esa sombra y yo, esa sombra y yo, esa sombra y yo. Pues así sonaba Esa sombra y yo de la mano de Whisky Caravan, un tema muy emotivo. Y vamos a hacer un parón en nuestro apartado nacional para ir hablando de los festivales de la semana que viene. Pues sí, porque en el apartado de festivales de hoy nos vamos a ir hasta Andalucía, además en las dos propuestas que traemos. Primero nos vamos a ir hasta Granada, concretamente a la carpa municipal de Benamaurel, donde estarán el próximo sábado 29 Silver Fist, Balmoj, Lex, Lucy, Luciferi, Omission, Silver y War Dogs. Toda una propuesta ecléctica de thrash, speed metal, heavy metal y black metal. Esta apertura de puertas es a las 5 y las entradas anticipadas están a 20 euros en taquilla, a 25 los, 25 y los socios a 12 euros. Así que si vives cerca, no te puedes perder la tercera edición del Metal Maurin en Granada. Y si eres un poquito más de melódicos o rock alternativo, te puedes ir hasta Jerez de la Frontera en Cádiz para disfrutar de la cuarta edición del Pure Passion Metal, en el que predominan death metal melódico, green y un poquito de rock alternativo con bandas como Evolve, Immune, To Them, Lemur y Red Face. El precio es de 15 euros en preventa y 18 en taquilla. Así que sea cual sea cuál de los festivales, por favor, si estáis por ahí cerca, acercaos a disfrutar de alguno de estos porque tienen un cartelazo. Este placer rapidísimo, como la noche hambrienta, como la noche inmensa. Y además también tenemos al concierto de Dusty Riders, que bueno, esto no es un festival, pero es una petición que nos han hecho y nosotras, todas las peticiones que nos hacéis, no las pasamos por alto y aquí estamos para decirlas en el programa. Nos pasaron esta semana pasada el concierto de Dusty Riders, que será en Segovia el próximo 28 de marzo en el Teatro Juan Bravo de Segovia. Así que si queréis disfrutar de una buena noche de rock en directo con Dusty Riders, no os podéis perder este pedazo de concierto. Y si tenéis otras peticiones de conciertos, no dudéis en mandárnoslas o al Facebook o al Instagram o al correo de Estrellas de Metal. Pues aquí acababa el apartado de festivales y vamos a seguir con el apartado nacional. Aquí vamos con un poquito de metalcore progresivo de la mano de la banda madrileña Endwalker, quienes empiezan una nueva etapa tras el fallecimiento de su anterior vocalista Arturo Mejías en el año 2024. 2 años más tarde, la banda vuelve con la incorporación de Daniel Correa a las voces, con el que ya han publicado 2 sencillos, marcando el inicio de esta nueva etapa: The Ghost of Us, un tema con unos melódicos muy dulces, y The Ascent, que el último tema que han publicado a principios de este mes, protagonizado por unos riffs potentes, con unos toques progresivos de guitarra y una voz que viene arrasando de una manera descomunal. Así suena The Ascent de Endwalker. Potente el tema de Endwalker, titulado The Ascent. Y con este tema tan fuerte y tan potente de metalcore madrileño cerramos en nuestro apartado de música nacional. Y vengo a traer otro grupo porque recientemente The Narrator ha estrenado el videoclip del tema Two Lives, nuevo sencillo de su próximo álbum Phosphor. El disco saldrá a través de Nuclear Blast a primeros de mayo. Two Lives se nos presenta por una parte con un lado más melódico en cuanto a las melodías, que contrastan con la parte más metalcore reflejada en la voz. Un tema que refleja la dualidad emocional de una generación que siente que vive entre dos mundos, enfrentando la presión, la incertidumbre del presente y el conflicto interno. Un tema potente sobre todo a las voces. Os dejamos con la dualidad musical de Two Lives. Bueno, como veis, un tema que parecía suavito, pero que de suavito poco a poco va creciendo y también tiene su parte de tralla y de metalcore. Este Two Lives de The Narrator. Pues sí, la verdad es que sí. Hemos traído hoy una segunda parte de programa bastante potente porque vamos a seguir con un poco de metalcore de la banda americana Memphis Mayfire, formada en el año 2006 y quienes por fin estarán por España dando dos conciertos la semana que viene en Madrid y Barcelona los días 28 y 29 respectivamente. La banda viene acompañando a Fit for a King en su gira Lonely God, en la que además actuarán Acres y 156 Silence. Un cartel de lo más completo que no nos vamos a perder. Nosotras vamos a estar allí dándolo todo. Y hoy, para abrir un poquito de boca de lo que será sin duda un día memorable, recordamos el tema Paralyzed, perteneciente al último disco The Other Side de Memphis Mayfire, publicado en febrero del año pasado. Bueno, pues así sonaba Memphis Mayfire con este tema titulado Paralyzed, que recordábamos, perteneciente a su último disco, The Other Side. Y bueno, ¿cómo me gusta la voz de Matty Mullins? Sí, lo sé, y que estás encantada de poderles ver en directo el próximo día 28 aquí en Madrid. Correcto. Y bueno, vengo con un estreno que ha salido precisamente hoy. traemos un estreno muy reciente, el de la nueva formación. Robado. Robado, bueno, bueno. El de la nueva formación de la vocalista Liza Whiteclues. La vocalista presentó su nuevo proyecto el pasado día 8M, haciendo referencia a que el año de la serpiente ha terminado y es hora de mudar la piel. En palabras de la vocalista, presentar su nueva formación este día era importante para ella porque está decidida a allanar el camino de las mujeres que vengan después y que aman el heavy tanto como ella. Medusa convertía a la gente en piedra y a Liza lo que quiere es pavimentar el camino en zafiros. El tema tiene mucha presencia de la guitarra, líneas de riffs muy melódicos y solos rápidos combinados con la batería potente y furiosa de doble bombo. Un tema que vocalmente mezcla partes muy melódicas y partes más guturales. El tema ha sido producido por la propia Liza junto con Kyle Odell, quien también se ha encargado de la masterización y la mezcla. La formación, que cuenta con Liza Whiteclues como frontwoman, también se compone de Dani Sofía, ex Lindemann, y Liza Day in absentia a las guitarras. A ellas en los directos se unirán Alicia Vigil al bajo de Dragon Force o Vigil of War y la baterista Delaney Jaster, Stitch Up Heart. Un proyecto en el que Whiteclues ha manifestado que tiene plena libertad para seguir creciendo y desarrollándose como artista. Estreno en el día de hoy con Blue Medusa y Checkmate. Lost my voice, building a throne. You brutal. ¿Cómo suena este tema de Blue Medusa y bajo el título de Checkmate? Y nos encanta, siempre lo diremos, escuchar a nuestra querida Laisa con voces limpias. Sí, yo lo llevo diciendo desde que estaba en Diagonis. Fíjate si hace años ya de esto, ¿eh? es que tiene una voz limpia muy bonita, muy dulce, muy, muy bonita. Y queda muy bien con el contraste de gutural tan potente y tan fuerte que tiene. Muy bonito. Queda genial. Bueno, vamos a cerrar ya la edición de hoy porque vamos a seguir con caña y nos vamos a despedir con Sarcasm. Esta banda sueca originada a principios de los años 90, quienes tras publicar varias demos en el año 94 grabaron su primer disco y se separaron. Ahora nos traen su sexto disco de estudio, Life Force Omnibound, un trabajo de alrededor aproximadamente de 40 minutos de duración, protagonizado por unos riffs sólidos y contundentes con alguna que otra melodía, pero sin perder la fuerza que les caracteriza del death metal, que saldrá el próximo 29 de mayo a través de Hammerhead Records y del que además la banda publicó la semana pasada el primer adelanto, Altering the Perception. Un tema cargado de riff muy en la línea del death metal que aporta crudeza a lo largo de toda su composición, voces guturales muy fuertes, ritmos rápidos a la batería y partes más melódicas en un tema muy intenso. Y es que a pesar de que la formación está englobada dentro de lo que es el género del death metal sueco, no ha querido quedar encasillada dentro de ese concepto y ha preferido explorar un poquito más adentro del metal extremo, pensando también en la melodía, pero sin perder por ello su intensidad. Estad atentos y poned todos vuestros sentidos porque nos vamos a despedir con una pedazo de banda y con un pedazo de tema muy potente y esperamos que os guste. Como siempre, os damos las gracias por escucharnos, por apoyarnos, por esperamos que disfrutéis de nuestros programas, que descubráis y conozcáis nuevas canciones, nuevos grupos, festivales y como siempre, que disfrutéis, como siempre decimos, de la música en directo que es que nos mueve el mundo y la vida con música en directo se ve de otra manera y ya con una cerveza en la mano yo os cuento o una Coca-Cola, también nos vale que paséis una estupendísima semana y nos esperamos el próximo viernes en directo a las 4:30. Nos despedimos con Sarcasm y este Altering the Perception.